Ahora nos queda la de septiembre, que ya de por sí nos demanda tanto física como mentalmente el 100%. Así que nada, descansar un poco y ya de nuevo tener la cabeza en la selección. Físicamente sacamos ahí una ventaja. Sabíamos que si seguíamos en ese sentido iba a ser difícil seguirnos el ritmo. Y bueno, se jugó casi los 40 minutos muy bien.